Hola, muy buenas, bienvenidos a Radio La Guancha, bienvenidos a este programa que se llama Mi Rollo es el Rock. A los controles, el señor Iván, que hace que esto suene siempre tan bien. Un servidor, quien les habla, Tomás Orama. Y bueno, yo creo que hoy la edición de hoy va a estar bastante interesante. Vamos a tener, entre otros, pues, Barón Rojo, Héroes del Silencio, Europe, Bon Jovi. Yo creo que va a estar bastante, bastante potentón como para disfrutar de esta selección musical que les tengo preparadas para el día de hoy. Así que empezamos. Y empezamos con un grupo maño, un grupo zaragozano mundialmente conocido, Los Héroes del Silencio. Otro temazo de su ya legendario disco Senderos de Traición del año 1990. Una canción, la que va a sonar, Maldito Duende, que es mágica, es, bueno, la verdad es que es encantadora. Y bueno, comentar un poco por encima que este disco, el Senderos de Traición, fue el que les catapultó al estrellato más absoluto. Reventaron todas las listas de ventas. Fueron ya, cuando se dice mundialmente conocidos, en este caso de Los Héroes, fue una verdad absoluta. Incluso, bueno, pues ya grandes en Alemania. Este disco, pues, lo produjo Phil Manzanera, el que era el guitarra de Roxy Music. Los Héroes del Silencio, pues, empezaron cada vez a endurecer más y más su sonido. Y bueno, en este disco en concreto, Senderos de Traición, pues se nota esa mezcla tan, tan maravillosa de rock duro y rock gótico que realizaban Los Héroes, un poco al estilo de bandas como The Cool en esa época. Pues espero que disfruten de Maldito Duende, Héroes del Silencio. He oído que la noche es toda magia. Que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente, apenas he parado, y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo. Te puede tocar. estilo único, la guitarra de Juan Valdivia que le proporcionó a Héroes del Silencio, pues ese sonido, bueno, pues maravilloso. Pues de los Héroes vamos a saltar a Escocia, a una banda que se llama Gang, una banda de Glasgow, de la capital, que en el 91, en el año 91 editó un pedazo de disco que se llamaba Galus, que tuvieron una fulgurante trayectoria entre el 87 y el 97, donde se convirtieron sin duda alguna en la banda promesa del momento, en, como quien dice, la esperanza blanca del rock and roll, que en esos años, pues bueno, telonearon a todos los grandes, a los Stones, a Bon Jovi, a Def Leppard, y bueno, prometían llegar muy alto, bueno, desavenencias y, en fin, el cambio que se produjo con la llegada del grunge hizo que la banda se desinflara y, bueno, pues, aunque continúan en la actualidad, pero ya sin su formación clásica y original. Les voy a dejar con una canción que para mí es un auténtico cañonazo de tema, que se llama Steal Your Fire, Gang. Nothing comes free. I don't need nobody to pray for me. Only ever tell you why they want. Crujiente el ataque guitarrero de los Gang con este Still Your Fire. Bueno, recordar que seguimos en Radio La Guancha, en la 107.2 y en este programa que se llama Mi Rollo es el Rock. Pasamos ahora a una banda norteamericana, Skid Row, que en 1989 editaban su disco debut. En este disco se encontraba esta canción que va a sonar luego a continuación, 18 and Life. Es una banda pues que inicialmente fue cogida de la mano y apadrinada por Bon Jovi, porque ambas bandas son de la misma ciudad, del mismo estado de New Jersey. Comentar que esta banda tiene un cantante que se llama Sebastian Bach, que actualmente no está en la banda, pero que grabó sus mejores discos, que es, bueno, este tío es la bomba, como quien dice, es la auténtica encarnación de estrella del rock, un tío hiperactivo, con una imagen brutal, con una voz brutal, que arrasa en directo, que lleva a la gente en volandas. Bueno, pues Sebastian Bach, todo un personaje. Siguen siempre los rumores de que si vuelve o no vuelve Sebastian Bach a Skid Row. La verdad es que yo sería uno de los que pagaría por ello, porque la verdad es que los años de Sebastian Bach en Skid Row fueron absolutamente maravillosos. Comentar también a título anecdótico que la banda tuvo que pagarle $35,000 a Gary Moore, porque Gary Moore poseía los derechos de una antigua banda que él tenía, que se llamaba también así, Skid Row. Nada, pues los Skid Row acoquinaron la pasta y nada, pues ya se quedaron con el nombre. Les dejo con un auténtico temazo de Skid Row, 18 and Life. Yeah. maravilloso Seth Bach. La verdad es que tiene una portentosa voz donde es capaz de encarar los temas más metaleros a las baladas más tiernas y bueno, impresionante cómo es capaz de llevar a buen término esas dos tipos de estructuras de canciones, ¿no? Las cañeras y las ultramelódicas. Pasamos ahora a una banda, Barón Rojo, banda que nos proporciona la sintonía. En este caso vamos con un tema que se llama Travesía Urbana. Comentar que, bueno, porque Barón Rojo, pues la formación de Barón Rojo está compuesta por los hermanos de Castro, por Armando y Carlos, y que en este disco en cuestión, el No Va Más del 88, pues estaba Sherpa al bajo y a la voz y Hermes Calabria a la batería. La verdad es que fueron precursores absolutos del heavy metal en España. Se formaron en el 80, llevaron el heavy metal y el nombre de España internacionalmente a lo más alto, tocando en festivales por Inglaterra, grabando discos en Inglaterra, pues codeándose con los grandes del momento como eran, por ejemplo, los Iron Maiden. La verdad es que muy orgullosos de este pedazo de banda de los Barón Rojo, que el nombre Barón Rojo lo cogieron de un héroe, digamos, de la Primera Guerra Mundial, un aviador alemán, Manfred von Richthofen, que fue legendario en sus batallas bélicas, digamos. Y bueno, pues les dejo sin más dilación con Barón Rojo y Travesía Urbana. Un nuevo día despuntaba ya. pura melodía y coros hímnicos absolutos con Barón Rojo. La verdad es que impresionante tema. Pues nos vamos a Estados Unidos, vamos a pasar a una banda que se llama Motley Crue, una banda absolutamente emblemática que en el 87 editaban su cuarto álbum que se llamaba Girls, Girls, Girls, que esta es una auténtica pedazo de banda de las de hair metal, glam metal, bueno, en los 80 eran lo máximo, digamos. Eran tan grandes que en la gira de este disco de Girl, Girl, Girl se llevaron a Guns N' Roses de teloneros, o sea que imagínense qué grande era la banda. La gira al parecer fue brutal, pues mezclar a los Motley Crue con los Guns N' Roses, bueno, eso fue, parece que fue Troya, ardió Troya ahí. De hecho, se desfasó tanto la cosa que el bajista de la banda, Nicky C, estuvo a punto de morir por una sobredosis y bueno, pues salió, pues como quien dice, de milagro. Bueno, le sirvió también para componer luego otro pedazo de himno de la experiencia vivida, Kickstart My Heart. Pero bueno, este no es el tema. El tema que va a sonar hoy, con moto incluida, es Girls, Girls, Girls, Motley Crue. Impresionante la chulería macarra de los Crew. Pues pasamos ahora a una banda inglesa, La Serpiente Blanca, White Snake, que en el 89 editaban, yo creo que su mejor disco, sin duda alguna, que se llamaba Slip of the Tongue. Era su octavo disco, era un disco que, bueno, pues que a todos los niveles yo creo que fue su tope de popularidad. Llegaron a disco platino solo en Estados Unidos. Aquí David Coverdale, el cantante, consiguió pues conformar una banda, pero vamos, impresionante, como nunca se ha visto en la historia del rock. De hecho, la guitarra está Steve Vai, que es un, dicen por ahí, que es el mejor guitarrista, bueno, solo hace discos en solitario, instrumentales, bueno, en un nivel técnico impresionante. Y bueno, que tocara en una banda, digamos, con temas cantados, pues fue un... pues algo súper extraño, pero vamos, agradecido, porque la banda que consiguió formar el amigo Coverdale, con él a la voz, evidentemente, con la guitarra de Steve Vai, con la otra guitarra de Adrian Vandenberg, al bajo Rudy Sarzo y a la batería pues Tommy Aldridge, la verdad es que yo creo que es una súper banda dentro del heavy metal, impresionante, la verdad. Y bueno, grabaron un temazo, bueno, todos eran temazos, el disco es que no tiene desperdicio, desde el primer segundo hasta el último segundo del disco es todo pura magia. Pero en este caso voy a rescatar un tema que me gusta, que se llama Now You're Gone, White Snake, espero que lo disfruten. I can feel my heart is breaking. Temazo de Whitesnake. La verdad es que es impresionante este tema, Now You're Gone. Pasamos ahora a una banda sueca. Suecia, que ha dado pues tantas bandas importantes, pues ABBA, Roxette. Bueno, pues, la verdad es que es un país que se ve que algo tiene para que de ahí salgan tantas y tantas bandas de calidad. Vamos a rescatar un disco del 87, The Final Countdown. Este disco, pues, qué decir, que les hizo ser número uno en la lista de 25 países, que vendió más de 6 millones de discos. Bueno, la verdad es que un auténtico éxito a nivel mundial, un éxito comercial sin precedentes. Y que bueno, que la fama de Europe, la fama de bandas como Bon Jovi, hicieron que mucha gente pues escuchara este tipo de sonido y bueno, pues caso mío incluido, que empezaran a indagar en esto del heavy metal y bueno, pues como quien dice, de ahí hasta ahora, ¿no? Y nada, en fin, comentar que el videoclip de esta canción de Cherokee fue grabado en Almería, un lugar de larga tradición de grabación de películas de western, y que bueno, aunque la verdad es que el vídeo en sí tiene varios errores históricos, digamos, con referencia a lo que era la vida real de los Cherokee, pero bueno, el vídeo está muy bien, la canción está muy bien, y yo creo que lo mejor es disfrutar con este temazo de Europe que se llama Cherokee. Thank you. Pues de este auténtico temazo de Euro de Cherokee vamos a pasar ahora a una banda americana, Bon Jovi. ¿Quién no conoce a Bon Jovi? Rescataremos una canción del 92 de su disco Keep the Faith, un disco que, bueno, pues la verdad es que cuando se editó, pues el mundo de la música estaba pues sumido por la avalancha, el tsunami que produjo la música grunge. Y bueno, pues grandes bandas de los 80, para poder sobrevivir, tuvieron que adaptarse a lo que se pedía en cuanto a sonido, ¿no? En esos inicios de los 90. Entonces los Bon Jovi se reinventaron con un disco maravilloso, el Keep the Faith, que sonaba muy distinto a todo lo que habían hecho anteriormente, que fue producido por Bob Rock, que, bueno, pues hizo que esto sonara, bueno, maravilloso, un afamado productor que luego produjo también otro de los discos claves de la historia de la música rock, que fue el Black Album de Metallica. Que comentar que este último disco fue el último que grabó, digamos, que la formación clásica de la banda, incluido a Alan John Sock al bajo, que después de esta gira pues abandonó la banda. Yo creo que el tema es una auténtica pasada para divertirse, para pasarlo bien, todo una declaración de intenciones de ya dormiré cuando esté muerto. Les dejo con Bon Jovi, I'll Sleep When I'm Dead. Seven days of shadow days, all that I need. God knows it's for Sunday, 'cause I. Encaramos la recta final del programa de hoy de Mi Rollo Es el Rock, pues con una auténtica banda más que legendaria, los AC/DC. La canción que vamos a poner, el Highway to Hell, es una canción del 79. Hay controversia, hay varias, pues, digamos que respuestas a cómo surgió este tema. Hay quien dice que es la respuesta que dio un periodista, le dio Angus a un periodista, donde le preguntaba que cómo era vivir casi siempre en la carretera de gira, y él respondió que era eso, que era como una autopista hacia el infierno. Otros dicen que es simplemente un bar de carretera al que solía ir Bon Scott, y que bueno, que quedaba lejos y que le pillaba, tenía que pillar la autopista, y que bueno, pues el bareto se llamaba así, el infierno, y bueno, pues es otra versión. Es uno de los himnos más legendarios de la historia del heavy metal y del rock. El Highway to Hell ya está en el mainstream, cualquier persona conoce, no hace falta ser fan del rock para conocer a AC/DC y conocer este tema. Comentar también que Bon Scott tristemente moriría al poquito de salir este disco y que fue sustituido por el legendario Brian Johnson, que debutó con el disco Back in Black. Sin más, les dejo con un auténtico temazo, esta vez en directo, AC/DC Highway to Hell. Yeah. Majestuoso los AC/DC con el Highway to Hell. Bueno, pues vamos a echar el cierre por hoy con una banda, Ramones, que en su quinto álbum de 1980, el disco se llamaba End of the Century, pues facturaron una canción, la que va a sonar a continuación, Do You Remember Rock and Roll Radio, una canción que me gustaría dedicársela a todas esas personas que están ahí escuchando la radio, y dedicárselo a todo el mundo que trabaja en la radio por lo mágico que es la radio, la verdad es que sí. Comentar también que este disco fue producido por Phil Spector, que fue una apuesta personal del cantante Joey Ramone, que quería trabajar con este legendario productor de los días de los Beatles y de muchas bandas grandes, que por lo que parece la grabación fue muy tortuosa, pues muchos cabreos con el resto de la banda, porque Phil era un tío muy, muy recto, muy de hacer las cosas muy en plan alemán, y bueno, parece que creó mucha tensión en la grabación, pero bueno, al final terminaron el disco. En esta canción, por ejemplo, se va a notar que es un sonido muy elaborado de los Ramones, con incluso distintos instrumentos, cuando los Ramones siempre fue una banda punky de tres acordes y de rápido y, bueno, pues sin complicaciones, pero vamos, creando auténticas canciones que son himnos en la actualidad. En fin, comentar que la banda estuvo desde el 74 hasta el 96 en activo, que este disco lo grabó la formación también, pues, clásica, con Joey Ramone a la voz, Johnny Ramone a la guitarra, Didi Ramone al bajo y Marky Ramone a la batería. Les dejo con Do You Remember Rock and Roll Radio, Ramones. The All American Half Pound, Pure Beef Patty, Lettuce, Tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Yeah. Stay tuned for more rock and roll. Y hasta aquí ha llegado la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, una hora de puro y vibrante rock and roll en Radio La Guancha. Espero que les haya gustado, y que se hayan quedado con ganas de más. Dar las gracias, como siempre, a Iván, que es el que ha estado a los controles para que esto suene, pues, suene así de bien. Un servidor, el que les habla, Tomás Orama, espero que les haya gustado la selección que les he traído hoy. Y nada, desearles que sean muy felices, que nos vemos en la próxima edición, y salud y rock and roll.